Qué alegría, qué emoción, amiguitos. Ya tenía yo ganas de volver a escuchar esta sintonía, el himno de nuestro planeta, el planeta comiquero, el planeta Duna, con la asociación de cómic La Duna de Almería, y con los payos compañeros que están uno aquí y el otro allí. El que está aquí es Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, buenos días. Y el que sigue estando allí, pues se llama Juanma Beltrán, que es nuestro dibujante con maletas o viajero en Alaska, el primer día. Y después pues ha ido dando saltitos. ¿Y hoy dónde está Juanma Beltrán? Hola, buenos días. Hola, Juanma. Pues estoy, no lo voy a creer, estoy en Barajas. No me lo puedo creer, tú lo has dicho. Sí. Pues ya sabéis que estuve por allí hace un par de semanas, ¿no? Sí. Y ya me iba de viaje, porque sí. Dije yo, pues me voy, para el puente, ¿no? Incluso de mí. Te hiciste ilusiones, claro. Me metí el viernes en Barajas. Lo normal. Y el caso es que estoy con un par de controladores que me han secuestrado. Anda. Yo creo que son controladores maquis. Anda. Todavía se han enterado que están movilizados y que no y siguen todavía, pero nadie se entera. Oye, ¿cómo sabes que son controladores? Están muy nerviosos con los ojos. Ah, amigo, claro, está súper controlado. No, pero son enrollados porque me han dicho, le he dicho yo que tenía que hacer un programa de radio y me han dicho, no pasa nada, puedes llamar, me tienen controlado, tengo uno a cada lado, así que me miran con cara extraña, pero me dejan llamar aquí desde un zulillo que estamos debajo del aeropuerto. Pues dale, mira, le vas a dar a uno de ellos luego un pez cozón de mi parte. No. Y a otro una carantoña, ¿vale? Se intentará, sí, una carantoña. Y de parte de muchos y muchos y muchos amiguitos y amiguitas. Bueno, pues vamos a brindar por ellos y por Juanma Beltrán, básicamente, que está súper controlado, como él mismo nos acaba de dejar claro. Hoy en Barajas con Mirinda. Sebastián, cuando quieras, hijo. Ahí vamos. La Mirinda, que es la bebida oficial del Planeta Duna. La de Higo Chombo, que vamos a mandarle sin que los controladores la noten a Juanma Beltrán. No lo pasa nada, son buen rollo, ¿no? Ah, pues entonces tres digo, chombo, ya está, hombre, no se hable más. Me tienes secuestrado, pero en el fondo... Si te, no, ahora te comento. No somos rencorosos por aquí. O sea que venga, dale dos mirindas también para estos señores. Una, sí. La negra para Javi. Sí. Y la mía, como siempre, la de hierbabuena. Gracias, Sebastián. Y entramos en materia, con la actualidad dunera, la semanita. Pues vamos a empezar con un evento, bueno, posiblemente el segundo evento más importante de cómic que hay en España. Vamos a ponerlo ahí, podría ser segundo, podría ser tercero. Bueno, se trata del Expo Cómic, lo que viene a llamarse el Salón del Cómic de Madrid. Digo que son buen rollo porque me han dejado ir, eso sí, venían detrás de mí. Controlándote, claro. Pero no pasa nada, porque allí pues parecíamos que iba yo con los Men in Black detrás de mí, así que pasábamos desapercibidos. Y nos hemos metido en él, hemos estado visitando el Expo Cómic el sábado. Estuvimos por allí de visita, yo no lo había visto, así que tenía muchas ganas de visitarlo. Un salón pues muy apañado, o sea, muy, vamos a ver, grande. Todavía no le llega, yo creo que le falta todavía para ser como el de Barcelona, pero yo creo que está ahí al lado, ahí, ¿no? Oye, ¿es más grande que el de Granada? Sí. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Uh-huh. A mí me gustaron mucho las exposiciones, la de Martín Saurí. Tenía ahí puesto pues, 60 páginas del cómic de Arturo, que estoy dibujando, pues una maravilla ver los originales, sin duda, precioso. Y también había de Carlos y Emilio Freixas, una exposición, ya te digo, muy bien montada, muy interesante, muy bonita. ¿Te obligaron a dibujar las láminas de Emilio Freixas, como en el colegio? Estaban ganas, no me dejaban. Había mucho público, por lo menos el sábado, que cuando estuvimos allí, muchos niños de Naruto, que me dieron recuerdos para Javi, todos ellos. Y muchas chicas pasando frío. Te dieron recuerdos para mí, ¿no? Las chicas. Exactamente. Y ya me entendéis con eso de que pasaba frío, ¿no? Sí. Bueno, sí. El ambiente, pues me podéis imaginar, pues estupendo. Pero sobre todo, si no te agobias con las aglomeraciones, cosa que no me pasa a mí. Soy muy de agobiarme. Y enseguida les dije a los muchachos que me llevasen de nuevo al Zulo porque ya estaba un poco estresado de tanta gente, que había ya mucha gente. Y bueno, lo mejor es poder visitar a gente como nuestro amigo los de Rantifuso, que evidentemente ya sabemos que son madrileños, ¿no? Tienen un fanzine que ya, bueno, ha sido galardonado, multipremiado, ¿no? Y que además en esta ocasión tenían una nueva revista, el número 9 de Rantifuso. Numerazo, por cierto. Además que le ha salido 88 paginazas a todo color, 24 autores y 23 rantihistorias, como ellos le llaman, por el módico precio de 5 euritos. Pues está muy bien, ¿eh? 5 euritos. Nada más por un pedazo de publicación así, una color y un estar. Yo estaba leyéndola, me está gustando un montón. Había bastantes autores y por lo que vi, era realmente, o por lo menos, fácil conseguir firmas y o dedicatoria si no te asustan las colas. Mm. Pero más o menos estaba bastante bien. Y yo creo que han distribuido bastante los autores durante todos los días que ha durado, que fue desde el jueves al domingo. Se dejaban tocar, ¿no? ¿Qué? Que se dejaban tocar fácilmente, ¿no?, los autores. Se dejaban acariciar, sí. Eso. Qué bueno. No me encontré a tu amiga, francés. Anda. Así que no le di una carantoña de claro, tu parte. Claro, pero ¿sabes por qué? Porque una vez la veo, le digo que era su fan número. No, me mandó un mensajito a mí el viernes. Y es que no pudo despegar. Ah. Entonces vale, no, por Dios. No llegó a tiempo, claro. Jolines. Bueno. Esto me lo he inventado yo, lo de mensaje. Por si había alguna duda. Es que ha habido un silencio, ¿sabes? Bueno, y me ha asustado. Lo peor del salón, para mí. El emplazamiento de la zona de charla y coloquio. Estaba situado sin una separación de lo que es el recinto en general, con lo cual es muy difícil oír algo. Era muy muy estresante. Además, se notaba que los autores estaban un poquillo con las circunstancias de no sé si se nos oye, no oímos las preguntas. Eso es lo que te quiero decir. No, sí. Ponen todo el recinto con toda la gente. Eso tienes que ponerlo en una sala aparte. Claro. Y queda mucho mejor. Pero bueno, comentar también los ganadores de las cosas. Si quieres te comento un poquito. Los ganadores de las cosas. Premios. Vale. Estos también tienen premios. No hicimos porra, pero bueno. La mejor obra nacional, totalmente merecido. Uh-huh. Black Sack 4, El infierno y el silencio, de Juan Díaz Canales, Juanjo Guarnido. Estaba por allí Juanjo Guarnido y estaba los dos firmando a Tutti Plain. No les quise molestar con el mío, así que les dejé. Pero estaban allí dando el callo, firmando a toda la gente que quería. Es muy, muy fácil de acceder a ellos, ¿eh? El mejor guión, pues evidentemente, Juan Díaz Canales, y el mejor dibujante nacional, pues Juanjo Guarnido. Han sido como muy coherentes, ¿no? La mejor obra es Black Sad, pues le damos a su autor el mejor guión y mejor dibujo. Claro. Mejor obra internacional, se la han dado a Kick-Ass, de Millar y Romita. Merecidísimo también, Mejor autor revelación, Íñigo Aguirre, por Iberoes, no sé si os suena, esos héroes ibéricos. Hay un blog, podéis visitarlo, guay. Mejor fanzine underground, así como suena, número 3. Mejor cómic online, Conejo Frustrado. ¿De quién es este? Conejofrustrado.com. Ah. Pues, este también a mí me gusta mucho este es el mejor cómic online, porque se nota a este hombre una profesionalidad brutal. Es estupendo, la verdad que está muy muy bien, aparte de la profesionalidad, que son muy divertidos. Yo estoy que me muero de la envidia asquerosa, verde de envidia. Lo hemos notado ya. Como los mocos verdes de los viejos verdes, ¿sabes? O sea, como decía. Ha quedado claro, sí, te hemos entendido. Vamos. Porque yo tenía a mi profesor de Silón que no lo presentaba. Esto hay que presentarlo, no tengo ni idea todavía. Hombre, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que el profesor de Silón tendría muchas posibilidades. Sí, gracias, Javi. No, lo es verdad, yo también coincido. Pero me hallo tan frustrado como el conejo frustrado, totalmente merecido. Sí, sí, sí. Y el premio de toda la carrera, José Ortiz. También hay un premio a la entidad que más ha trabajado por el cómic y se lo han dado a TVOfera. Pedazo de página web, totalmente merecido. Yo creo que los premios muy muy chulos. Uh-huh. Muy bien. Y ya, pues comentar un poco al hilo del tema del Expo Comics, no a lo mejor relacionado directamente, pero sí a colación por el tema de haber mencionado a nuestro amigo los Rantifusos, que nos recomendaban, nos mandaban un mail y está en su página, ahora pondré el enlace. Nos mandaban un mail donde nos recomendaban, y a mí es que esto me encanta, una decena, por lo menos, de fanzines que se encontraron en su visita en el Salón de Getxo. Y es que esta gente, si hace una cosa muy bien, es moverse. Se mueven mucho, como dicen ellos, se gastan muchas pastas en viajes, pobrecillos, pero es que están en todos lados. Y después hacen un recopilatorio de los fanzines que se han encontrado en los salones a los que han estado, y me parece estupendo, es una cosa para verlo. Ya sabéis, pasaros por el blog, que es rantifuso.blogspot.com. Voy a poner un enlace en la luna directamente en el podcast para que vayáis precisamente a ese, de fanzines de Getxo, y veáis un poquito qué es lo que se cuece. Y también por este pedazo de salón, que no lo he mencionado, no he estado evidentemente, y además, pues no lo conozco mucho, ya se nos pasaba un poco, pero que yo creo que Getxo puede ser también de los que está rivalizando por ser de los primeros, ¿no, Javi? Sí, yo creo que sí, más que son también de los que tienen una trayectoria ya importante. Muy bien, vas a poner el enlace en unos minutitos. Tienes acceso a internet y vas a utilizar Control Alt, ¿no? Sí, el chiste, ay, qué el chiste bonito, del día. Ha estado muy bien, es de gran nivel, ¿eh? Javi no lo ha pillado. ¿Todavía? Sí, sí, sí, lo he pillado. Controlador, ¿no? Controlador de Alt de vuelo. Sí, ah, muy bien. Sí, la cosa es que no, no lo cosa es que le haga gracia. No lo expliques, Javi, tío. Venga, vamos al informativo, corremos un tupido velo, amigos. Javi haciendo amiguitos hoy en el sector locutores, chistosos. Y entramos con Ramón Informa. Ramón se ha sonreído con el chiste porque es un tipo inteligente. Claro. Hombre, no es que sea carcajeado, ¿sabes? No, vamos, tampoco. Para mí no me voy a estar partiendo de risa esta noche, pero vamos, que he posado una ligera sonrisa. Claro, claro que sí. Ahí está, pues entramos en el informativo rabioso de la actualidad comiquera global. Sí, y bueno, Ramón, como siempre, como todas las semanas, el hombre se le ocurra, nos manda noticias de las que nos gusta hacernos eco. En esta ocasión, sí, vamos a hablar de la sexta edición del concurso internacional de manga de Norma Editorial. El objetivo del concurso, pues, es presentar una idea para el posterior desarrollo de un manga de 160 páginas. Creo que ya hemos hablado incluso alguna vez también de este, sí, concurso. Creo que sí. Sí. Este volumen presentará una historia autoconclusiva, pero que deje un final abierto a una posible continuación. Deberá contener unos protagonistas con carisma y bien definidos. Hay que enviar un resumen del argumento de la obra en un espacio mínimo de una hoja y máximo de dos hojas a una cara. Y tan solo se aceptan archivos .doc, .rtf o .otxt. Ya empezamos con las complicaciones. Pues sí, otro formato dice que van a ser descartados. Yo, la verdad, lo veo muy mal, porque lo suyo mandar un PDF que nadie te pueda tocar lo que tú escribes. Por ejemplo. Porque los otros sí se pueden editar, es decir, un PDF no. ¿Qué diferencia hay entre un doc, RTF o TXT? ¿Diferencia? Cambios. Sí. Pues, si no recuerdo mal, el TXT es el más básico que hay. Simplemente letra. El doc es el documento. El de Word, que viene más enriquecido, puede utilizar más tipo de. ¿Y mejor más? Utiliza el blog de notas. Sí, yo digo, es simplemente texto. Es decir, sí, no un editor. Ah, vale. El doc, pues eso, pues puedes poner tu sangría, tu historia, tal. Creo que es lo que se hace con el Word. Y el RTF también es un formato válido compatible con el Windows. Lo que no sé qué diferencia hay entre un RTF y un. Quizá el RTF se acepte, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, como eso, una vez que lo grabas ya. Me da problemas cuando tengo un RTF y lo intento pasar a doc. A veces me da problemas. Macro y las cosas estas, sí, un poco. Sí, bueno, en cualquier caso, que sepáis que menos PDF, pues todo lo que te permita Word se puede. Son ganas de complicar la vida. Ganas de complicar la pues vida. Pues sí, bueno. Pregunta a Antonio. No, es que es verdad, es que no lo entiendo. Acabamos de perder 50% de nuestra audiencia, pero está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Es bueno saber, hombre, hay que explicar las cosas. Claro que sí. Bueno. La duna enseña, la duna entretiene. Claro, yo te digo contento, Javi, por favor. Sí. Continúa. Bueno, sí, para que no se nos despiste mucho la gente, hay que decir que eso, que aparte del resumen del argumento, en una o dos hojas, hay que enviar también la creación de las 8 primeras páginas a una cara de la obra. El ganador tendrá después que seguir desarrollando la historia hasta completar las 160 páginas requeridas. Puede añadirse. Esto no sé si es más un premio o un castigo. Hombre, yo creo que no es ni un premio ni un castigo, es simplemente un contrato de trabajo. Es decir, claro. Es como si tú te presentas a un casting y decís, bueno, a ver, el mejor dibujante tú, pues mira, a ti te vamos a publicar. Es que realmente lo ponen como un concurso, realmente no un concurso, porque tú estás haciendo un trabajo. Es decir, un concurso, sí, es una cosa que tú elaboras, claro, y dices, bueno, a la mejor obra, no. O sea, teniendo una cosa que dices, bueno, de todos los que se presentan a hacerme un cómic a mí, yo voy a elegir el mejor. Es como, claro, una preselección de una selección de personas. Claro, claro. De una empresa. Yo lo veo más o menos así. Lo digo de broma, es que muchas veces se menciona esto de las 160 muchísimas páginas, aunque lo decimos así por encima, evidentemente es bueno, pero hay que tener la mentalidad de que dibujar 160 páginas es complicado, ¿eh? Es complicado, sobre todo hay gente que dibuja muy bien pero no sabe. Claro, aparte eso, hay mucha gente que se mueve mejor en distancias cortas, es decir, en un álbum tipo europeo, tipo así, 160 páginas es más tipo manga, o sea, más una magna obra de esta que dice, no sé. Bueno, puede añadirse de manera opcional una portada en blanco y negro o a color, ficha de los personajes, así como una breve sinopsis para publicarla en Misión Toco en el caso de ser finalista. Pero esto es opcional, ¿vale? Esto es opcional. Esto es como, insisto, es como si le pone una. Como si te va a una selección de personajes y le pones la carta de presentación en vez de no ponerla. Correcto. Pues son puntillos que vas pillando que, bueno. Claro, claro. El plazo hasta el 29 de agosto de 2011. Hay bueno, tiempo. ¿Dónde estaremos? A saber. ¿Hasta qué tiempo? Estaremos de vacaciones. Estaremos sin. Lo estamos hasta en estado del alma todavía el 29 de agosto de 2011. El premio consistirá en un contrato, o sea, Efectivamente, es decir, no se puede decir que un premio es un contrato. Un contrato es una persona que trabaja, no un premio. Uh-huh. El premio consistirá en un contrato de edición para completar la obra, como decía, por un total de 160 páginas, publicada por Norma Editorial. Este contrato contemplará un anticipo en concepto de royalty y derechos de representación de 2.000 euros brutos. Pues mira, os digo una cosa. Nunca mejor en estos tiempos que decir lo de el premio consistirá en un contrato. Y ahí lo dejo. Básicamente, sí. Sí, me gusta más, da más pena lo de las novelas gráficas, ¿no? Sí, yo la verdad que no me recuerdo cuál es el importe, pero... No, 10.000 o 10.000, algunos hemos visto de 12.000. Bueno, pero esto está hablando de un anticipo. Anticipo. Es un anticipo, un concepto de royalty y derecho de representación. Son brutos, ¿eh? Y además son brutos, sí. O sea, que de ahí te quitan IRPF. Claro, te van sin depilar, van con pelos, sí. Listo. Bueno, y ya está. Para más información, podéis meterlo en el blog quierosermangaka.blogspot.com, donde ahí viene pues toda la información que hemos dicho y un poquito más ampliada. Sí, señor. Pues el amigo Ramón, que está a tope con los concursos, este hombre es temático. O sea, hoy se han perrado con los concursos, así que ya está por quierosermangaka.blogspot.com y nos trae también otro concurso muy interesante. También para ver concursos, historieta concurso también está muy bien, historietaconcurso.com. En esta ocasión se trata del tercer concurso internacional de arte digital Artistas por la Paz, y con esto ya lo hemos dicho todo, pero voy a explicar un poquito más. Pero más o menos el concepto lo habéis pillado, ¿no? Sí, Artista, más o menos. Artistas por la Paz. Estabas esperando mi preguntita, pues no te la voy a hacer. No me la hagas. No te la voy a hacer ahora. Puede participar cualquier persona o colectivo de cualquier nacionalidad. Así que imaginamos que si eres viejecito o mayor también puedes participar. El tema es la paz, solidaridad, etcétera. En las bases completas podemos ver además sobre qué temas se inspiran. Así que pasad por el enlace para ver las bases completas. Pero básicamente ya sabes, paz y solidaridad. Buen rollito, ¿no? Me descoloca mucho lo de etcétera, porque claro, ahí puedes colocar un montón de conceptos, ¿no? Pero que vayas con el otro, ¿no? Se admiten un máximo de 2 obras por participante siempre que se hayan hecho, y está el tema digitalmente, ¿no? Uh-huh. En Photoshop, en Corel o cualquier otro programa infográfico. La fecha límite es el 10 de enero de 2011, así que esto tendremos un poquito más justito el plazo, pero es una cosa que podemos hacer en Navidad tranquilamente, ¿no? Sí. Así, entre turrón y turrón, masticado, sí. Y te haces tu dibujito. Ya que los premios, y empezamos por los accesit, para ir subiendo. Tienes 3 accesit de 200 euros. Está bien. Un cuarto premio, será un tercer premio, porque. Un sí, tercer claro. Premio de 400 euros. Un segundo premio de 700. Y un primer premio de pedazo 1.500 euros. Ole ahí, está muy así bien. Así que yo creo que merece la pena. Sí, sí. Uh-huh. Y son netos, ¿no? Estos no son brutos. Seguro que todos son brutos. Todos son brutos, ¿no? Vale. Lo que dice Javi. Venga. Tú todo lo que percibes en un año siempre va a la renta. O sea, claro, claro. Los premios también, sí. Evidentemente. Retiro la pregunta, señoría, no más preguntas. ¿Algún apunte más? No, ya está. Pues ya está, pues venga. Yo creo que está bastante interesante, bueno, ha sido muy concurso y muy salón, pero... Se ha portado Ramón, se ha portado. Espero que le haya gustado a la audiencia. Sí, señor. Una semanita más el informativo de Ramón se despide con su sintonía de entrada, y en este caso, claro, de salida, porque quedaría raro ponerla de entrada en la salida y viceversa. Y la de salida se distingue de la de entrada por un tonito final. Atención, está a punto de llegar ese tonito, ¿eh? Ahí, es que lo clava. Clavado, gracias Ramón. La semana que viene volverá ya en vísperas de fechas señaladas. También habrá sorpresitas con la melodía de nuestra querida Verónica. Y Fermín en los coros, calentando ya los deditos para después la obra escogida. Con su perrito Pim Pim. Ahí está Fermín. Nos iremos a Moviola, calle Minas de Gador, número 5, en la capital. Estoy esperando a Pim Pim. The border line geek with a Siberian tan, but his Ahí está, sí señor, sí señor. Pues abrimos circuitos, conexiones con nuestro enviado destacado especial, becario de lujo, Gabriel Neveras, conocido en los ambientes como Gravier o Gabo Nebo. Gabo, adelante, muy buenas. Hola, amiguitos. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo fue el puente y la familia? No, no contestéis ahora. Hacedlo después del final del módulo breve, de cortesía y preguntas que no necesitan respuestas. Jejejeje. Ah, y, o sea que no hace falta responder. Vale, vale. Pregunta un poquito por cortesía. Primera novedad, ¿quién dispara? Pues yo creo que viendo lo que hay que son todo cartón, ¿eh? Vamos a empezar por Juanma, ya que no hay nada rústico. Para dejarle. Ya le he echado el ojo, estaba esperando que empezaseis vosotros, me daba un poco igual. ¿Cómo me tenéis calado? Venga, vale, una cartón. Me pido El Espíritu Perdido. Qué título más bonito. Vale 29 euros, pero es que es cartón con sobrecubierta. Hombre. Apachado, blanco y negro, pero con 285 paginazos de norma editorial. Ala. Los autores son Bonenval y Matthew. Y a ver si me cuenta algo de las preguntas retóricas. Señor Gabo. Muy bien, vale, de acuerdo. Pero quizás me lo merezca. Vamos a por la primera de la semana. Obra que llega avalada por el premio Intergeneration Sangoulen 2010. Les álbumes recogidos en este tomo de lujo. Aventura medieval de carácter épico, que nos cuenta el viaje iniciático de un joven que no acepta la muerte de su padre y que recorre un largo viaje en su busca. Historia muy bien narrada, aunque algo predecible y con un buen dibujo que no cae en el efectismo gratuito. Pinta bien o no, depende, todo depende, del color con que se mire, depende. A mí que me suena, Gabo, hoy a rollo cancionero contemporáneo, sí. A letras de canciones muy nuestras, no sé. Segunda novedad, ¿me la dejas a mí, Javi? Sí, claro, por supuesto. Es que me hace mucha ilusión. Hombre, es cartoné igualmente, ya lo hemos dicho antes, a color, 185 paginitas, de Planeta D'Agostini, de Kevin Smith y Walter Flanagan. Me suena el apellido Flanagan, ¿eh? Sí, el típico detective de las películas de policía, ¿no? Sí, señor, Flanagan. El sargento, Flanagan, el capitán Flanagan. Tu método, Flanagan. Es Batman, Círculo sin fin. ¿Qué nos dices, Gravier, hijo? Llega la segunda, como una mañana de verano, como una sonrisa. Eres tú, no eres Juan, ni te, lo pilláis. Segunda incursión de Kevin Smith en Batman, tras el gran éxito de Flecha Verde y Cacofonía. Para Círculo sin fin, Smith recupera a Silvestre Cloud, antiguo amante de Batman, y presenta a Baphomet, un nuevo enmascarado que aparece en Gotham dispuesto a ser el nuevo compañero de Batman. Pero el gran villano que presenta Smith para Cacofonía hurgara un plan perfecto para desenmascarar a Batman. Historia curiosa, pero que sobra toda la parte ñoña de Silver, que por enésima vez se repite los mismos parámetros siempre que aparece este personaje. A mí me gusta mucho, Sí, esta es de Rocío Dúrcal, sí. Esta sí la pillo. Vaya entonación que tiene Gabriel, sí. Ha aprendido además una nueva palabra, ñoña. La palabra sí. Ñoña. Sí. Eso porque tiene puesto el cartucho castellano. Claro. Hemos quitado el inglés este normal y han puesto el castellano. Bueno, ya la última. Vamos a ver qué nos puedes contar de Hellboy, La Cacería Salvaje, que como decíamos es otro cartoné, Venturito, de Norma y, como no, de Mac Mignola. Donde también participa Duncan Ferrego. Adelante. Y por fin, amigos, bienvenidos, hijos del Comic Show, os saluda el Gabriel, con la tercera de los mejor que se puede leer del boy. Duncan Ferrego logra seguir la estela de Mignola, pero no por ello la obra queda exenta de su personalidad. A pesar de ser una historia manida llena de tópicos, profecías, ejércitos tenebrosos, brujas que quieren conquistar el mundo, hadas dispuestas a ayudar, la historia es sobria y con una atmósfera gótica perfectamente conseguida, escenarios detallados hasta el barroquismo y un juego de sombras capaz de transportar al lector a un mundo de mitología, donde la fantasía parece de lo más natural. Solo esperar que Fegledo se quede por la colección durante mucho, pero que mucho tiempo. Pues servidas las tres, solo falta saber, con cuálos quedáis, cuálos hace más killing. Pues a mí me hace más tilín la tercera. Mira tú por dónde. Me voy a quedar con esta. Bueno, la entrada. Pues... Con vuestro permiso, es ¿eh? Que el boy siempre es como un seguro de vida, ¿no? Sí. O sea, es como un Black Sad. Sabes que si te lo compras siempre te va a gustar. Es un caballo ganador. Sí. Bueno, pues... Yo, si no le importa a Homer, me voy a quedar con la primera. Pues me gustaba también, pero... Os he descolocado los dos, ¿eh? Yo me quedo con Hellboy. Es que Batman está un poquito más... No, Hellboy se ha quedado, Antonio. Claro, por eso digo. Que toca a mí lo de Kevin. Que toca Batman Círculo Sin Fin. Cago en la... Bueno, pues nada. Pues si quieres te la cambio. No pasa nada. Luego me cambia, me la pasa a la otra y nos leemos. Sí, vale, luego ya nos vamos intercambiando la palabra. Es verdad, hacemos tríos. Venga, va. Sí. Perfecto. Pues son las tres novedades de la semanita, querido Graviel. Te hemos pillado a medias hoy, vienes un poquito así como que surrealista, rollo Dalí, podría ser el Dalí de los cibernéticos informadores. Te despedimos hasta la próxima semanita, querido Graviel. Gracias, amigos. La semana que viene volvemos, en el Día de la Fortuna y la Salud. Hasta entonces, que lo elijáis bien. Una pista, procesando probabilidades y estadística, a mí me da que el gordo este año acabará en 7. En fin... No quiero influiros, que la suerte os acompañe. Gracias, Gabo, es verdad. Sí, es verdad, la próxima semana. Lo mismo no estamos aquí haciendo el programa. Anda, me había caído yo. Lo mismo estamos descorchando champán por las calles. Será 22 ya, el día de la Lotería de Navidad. Cierto. Qué curioso, ¿no? Apúntense el 7, amiguitos, lo ha dicho Gabo, ¿eh? Pero entonces, ¿hay programa o no hay programa? Hombre, en principio sí, pero es lo que dice Javi. Efectivamente, todo depende de según cómo se miren, todo depende. Correcto. ¿Qué terminan los niños de soltar lo que sueltan? Pues hombre, normalmente el gordo suele salir antes de las 12, pero claro, vete tú a saber. Es que es una lotería. Exactamente. Aquí estaremos Antonio y yo con nuestro numerillo, claro, con el decimos. Poniendo la radio. Vale. Poniendo la radio, que la tenemos aquí, entonces es una ventaja, ya está la claro. Puesta. Vamos a seguir el sorteo como cada año aquí, por uh-huh. Cierto. Vaya chula. En fin, pues suena una sintonía de fondo y suena, me parece, algo parecido a un avión pasando donde está Juanma. Sí. No, lo que pasa es que me parece que me voy a tener que colgar ya. Sé sí. Que estamos aquí, pero me están diciendo los amigos controladores que ya se han cumplido las horas, que ellos tienen unas horas para secuestrar y que no pueden echar más horas. Pues venga, no los estreses más, hijo. Y dicen que nos vamos a ir a tomarnos algo, así venga, que claro. Os dejo. Estáis en hora del bocadillo. Gente que tiene pinta de soltar el dinero para invitarme, seguramente. Venga, siempre así, todavía me dejan un loro al final, ya verás. Tú aprovechate. No te fíes de todo el mundo, pero bueno, ya nos vemos. Gracias, Juanma. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Conexión con este zulo de Barajas, donde está muy bien acompañado nuestro querido compañero, Juanma Beltrán. Yo creo que nunca ha estado tan bien acompañado, ¿eh? Bueno, sí, lo ha estado. Yo creo que sí. Y es la sintonía esta de nuestro querido Antonio Leán, nuestro destripador de cómics, que vuelve. En el mes de... El último ya del año. Última destripada. Claro, la última destripada. Último destripe. Está con la navaja albaceteña en su palacio nuevo, reformado ya hace tiempo. Casa cueva de Guadí. Y creo que tenemos los circuitos establecidos, así que adelante, Antonio, lea cuando quieras. Hola a todos, vamos un mes más con año. Ya este es el último mes del año. Espero que os haya ido bien. Empezamos. Empezamos para hacer algo diferente con el Invencible Iron Man, el número 34. Ya que siempre empezamos con el Spider-Man, este mes con el Iron Man, que tiene un 5. Seguimos dentro de la mente de Tony Stark. Digamos que es un poco rollo psicológico. En segundo lugar tenemos al Capitán América, número 61, que suspende con un 4,5. Este número aparece una réplica del Capitán América que es malvado, pero no un número muy entretenido. Y continuamos con los Cuatro Fantásticos, número 35, que tienen un 6. Aquí visitamos otra nueva tierra, como un aventurero en números anteriores. Se deja leer bastante bien. Y el que normalmente aparece en el puesto número 1, ahora lo vamos a hacer en el cuarto. El Spider-Man número 49, que tiene un 6,5. Spider-Man se enfrenta en esta ocasión a un nuevo buitre, más poderoso y terrible que el anterior. La verdad es que está interesante. Y continuamos con el Increíble Hulk número 26, que tiene un 7. Es curiosa la conspiración que han realizado para destruir a todos los Hulk. Ahí las tramas, los malos, los que parecen que eran malos, los que no, los que sí. Está interesante. Y después de este tenemos el evento que se está ocurriendo ahora en Marvel España, Asedio, el número 2, que tiene un 7,5. En él encontramos una muy buena trama que además... En este número muere uno de los personajes que ha tenido cierta relevancia en los últimos meses y de una forma bastante bestial. No voy a revelar ni quién ni cómo, pero yo solo lo digo. Y después seguimos con el X-Force número 25, que tiene un 5. La cosa está caliente. Dentro de nada se terminará el evento donde los muertos, los mutantes que estaban muertos, vuelven a la vida para ser la peor pesadilla de los vivos. El número no está mal. Y seguimos con los mutantes con la patrulla X, el número 59, que tiene un 4. Un número un poco flojo, donde en realidad ocurren pocas cosas. Y después el X-Men número 59, que también tiene un 4. Al igual que su serie hermana, la historia viene un poco floja este mes. Pero bueno, dejamos los mutantes a un lado y pasamos al Thor o Thor número 32, que tiene un 6. Esta historia está ligada a Asedio. Viene bien para comprender mejor la historia en general. Es un poco corta, pero está bien. Y nos vamos al universo Ultimate con el Ultimate Spider-Man número 4, que tiene un 7. Un número muy divertido que recuerda a una serie de televisión donde aparecían Spider-Man, el Hombre de Hielo y Estrella de Fuego. ¿La recordáis? Yo tengo buenos recuerdos de ella. Y dejamos a Spider-Man para pasar a Superman, el número 42, que tiene solo un 5. En esta serie, la historia de Superman en su nuevo planeta se está poniendo ya un poco, ¿cómo decirlo?, cansina. A ver si ya deja ya un poquillo rollo y si viene con otra historia, como nos tenía acostumbrado anteriormente. Y de Superman pasamos al Batman, al número 40, que tiene un 6. Es una historia curiosa donde el nuevo Batman y el nuevo Robin tienen que dar todo de sí para conseguir su propósito. Una aventura bastante interesante. Y continuamos con un número de los coleccionables de Panini, que es los Vengadores Zona Roja, que tiene un 7,5. Este es el número del coleccionable que más me ha gustado por ahora. Se deja leer bastante bien y tiene una trama bastante interesante que te tiene enganchado hasta el final. Y continuamos ya, bueno, ya finalizamos con los muertos vivientes, el número 12, que tiene un 9. Como veis, este se lleva la máxima nota. Es el cómic por excelencia, ya lo habré dicho otros meses. Si no lo estáis leyendo ya, ¿a qué estáis esperando? Y con esto dejo este último mes del año y que paséis bien la fiesta. Y un saludo y hasta el próximo mes. Hasta luego. Hasta luego, Antonio, gracias. Hasta luego, Antonio. Ahí estábamos con esa conexión. Al final estamos un poquito a punto de cerrarse la comunicación, pero hemos logrado entender perfectamente la calificación del mes de Antonio L.A., que pueden seguir en su blog, que es atla.blogspot.com. Y cambiamos de registro, nos vamos con esta melodía súper animada y animosa, y de lo más chisposa, interesante, hasta Barcelona. Voy a hacerlo en tiempo real, esto no se ha hecho en radio, no lo hagan en casa, amiguitos. Voy a clicar, vamos a ver si el sonido llega. www.facebook, es decir, caralibro.com. Barra, ¿dónde está la barra? Sí, en el 7, ¿no? Arriba, sí. Y luego pongo CIA perfecta. Y es Ruth, en compañía perfecta, la vocecita que ahora nos va a saludar. Hola, Ruth, ¿cómo estás? Buenas. Hola. ¿Qué tal? Y se me abre y todo, qué bonito. Sí. Qué bonita tienes la paginita y el perfil ahora, ¿eh? Uy, gracias. Sí, que ahora es nuevo. Es nuevo, por eso te digo, sí. Está muy bien. Muy bien. ¿Y qué nos traes, Ruth, esta semanita? Pues, bueno, hoy quería aprovechar, como ya tenemos fresquillo y se acercan las fiestas navideñas, pues nada mejor que, bueno, que comentar noticias y películas, así, bueno, cortometrajes, que tienen espíritu navideño. Uh-huh. Y, bueno, es que este fin de semana, uno de nuestros compis perfectos, Super IBP, que bueno, ahora mismo no debe estar escuchando seguramente. Un saludo para él. Saludito. Saludo. Pues nos traía, bueno, unas cuantas producciones, tres en concreto, y que están relacionadas con la Navidad. Quizá más concretamente con Santa Claus. Bueno, en América supongo que sea una figura como muy importante, ¿no? Bueno, hombre, aquí Papa, también Papa lo Noel es. Para nosotros. Lo es Papá Noel, eso te iba a decir. Sí. Aquí en España igual no. Bueno, o sea, a veces se celebra, o hay quien sí, hay quien no. Pero en América, pues claro, es la figura más importante, ¿no? Se estila en los últimos años, ya de unos años a esta parte, el colgar a Papá Noel, sí, del balconcito, de la ventanita. Del balcón, sí. Claro. Y después ha llegado una tradición que ya me parece demasiado, no sé cómo calificarlo, pero vamos, no es lo mismo, de colgar a los tres Reyes Magos. Ah, sí, esto no he visto. Que no tiene sentido con los tres camellos, los pobres, colgados del balcón, que no es lo mismo. Bueno, el próximo será colgar los camellos. Cierro paréntesis. Bueno, pues Tenemos, bueno, en la página del Facebook de Compañía Perfecta, tenéis que tirar un poquillo para abajo porque, bueno, es que hemos tenido un percance. Es que Google nos ha puesto la página como que tenemos malware. Anda. Y lo estaba yo ahí anunciando, porque es que me han llegado muchos mails. Y pues pasar de eso un poco para abajo. Ya lo tengo aquí. Y entonces pues tenemos ahí los tres. Que os he puesto vídeos, os he puesto un poquito de todo. También podéis picar y ir a los posts. Ah, qué bueno, lo tengo aquí. Bueno, el primero es Prep and Landing, que es de Disney. Y bueno, es que John Lasseter siempre ha querido como hacer un especial Navidad. Y ha hecho, bueno, parece ser que yo no lo conocía, ¿eh? El año pasado ya había hecho de uno de estos elfos, bueno, son los elfos que ayudan a Papá Noel, ¿no? Sí. Y bueno, hizo una serie de cortos, hay varios cortos. Bueno, tenéis links en el post, tenéis link para ver todos los cortos. Sí, sí. Hay bastantes. Y son muy graciosos. Qué además bueno. Le llaman a Papá Noel, le llaman The Big Guy. El gran chico. Como el gran chico, ¿no? Gran chico. Me ha encantado, el término ese me ha encantado. Y bueno, este es de el primero. Y el segundo es Arthur Christmas, que es de Aardman, que a lo mejor lo conocéis, no sé si habéis visto alguna vez Wallace y Gromit. Sí, sí. Que es así, bueno, muy muy inglés, ¿no? Bueno, de hecho son ingleses. Y junto con Sony, pues hacen otro, bueno, este no es stop motion, así de muñecos de plastilina, sino que es de 3D y está previsto que es para las Navidades que viene. Uh-huh. Y se llama Arthur Christmas. No sé si lo había dicho. Y parece ser que, bueno, Arthur es el hijo de Papá Noel. Y bueno, incluso, bueno, no os lo desvelo, más que miráis el... Es que al final hay un detalle muy gracioso. Estábamos aquí pensando... Tenéis que mirar el corto. Es un tráiler. Estábamos pensando, Javi, yo lo va a decir. Pero no. Estaba a punto, ¿eh? Pero no. Pero no, venga, así lo podéis ver. Tenemos el sonido del primero de ellos. Acaba de empezar, están ahora bajando por la chimenea los ayudantes de Santa. Este es muy bueno también. Como que hacen los duendes, ¿no? Exacto, y ahora entran en la habitación. Y hasta aquí puedo contar. El resto hay que verlo. También hay que verlo. Más cositas, Ruth. Y el tercero es Holy Night de Digra, que es un estudio español. Me parece que están en La Coruña. Y este, bueno, es también de la Navidad. Y además me ha pasado una cosa muy curiosa, que ayer me en el Twitter de Compañía Perfecta, que tenemos de todo, ¿eh? Twitter, Facebook, pues me han escrito los de Digra y me dicen que esta película, porque también tenemos el tráiler, podemos ver como un poco el proceso que tienen hasta ahora, el vídeo que os he dejado, y dice que lo tienen previsto para la Navidad del 2011. Para la próxima sería. O sea, claro. Que sí, sería también para el año que viene. Y además dicen que a ver si lo puedo leer textualmente, a ver, no lo encuentro. Así, que esta semana lanzarán una propuesta muy interesante para animadores. Ah, qué bueno. No sabemos qué puede ser, un concurso, un trabajo, no sé. Habrá que estar atentos. Vamos a escuchar un poquito también de este. Ah, vale. A ver. O sea que con esto del digital 3D, ¿yo voy a poder salir de la pantalla? ¡Mola! Oye, ¿y podré pegarle con...? ¿Este es el corto o es una promo? Sí, bueno, este es como el WIP que se le dice, ¿no? El Work in Progress. Y la ovejita esta es que es muy famosa de ellos. Ah, vale. Y entonces está explicando un poco el porque va a ser en 3D. Y está explicando un poco del digital 3D, ¿no? Que dice, ¡ay! Bueno, lo que se veía, que puede salir de la pantalla. La actriz que la dobla es Anabel Alonso. Sí, ¿verdad? Sí, es Anabel Alonso. O sea, ya denota que tiene un carácter bastante profesional la... Sí. Pero está muy bien hecho, ¿eh? Sí, la verdad que hay algunos personajes que a mí me gustan mucho, así como... Incluso si veis en la página de Digra, sale como un angelito al principio de todo, que ese me ha gustado mucho. Tiene personajes muy muy interesantes. Fantástico. Oye, pues son tres recomendaciones muy navideñas, sí, ¿eh? Esta semanita. Como ya estamos en las fechas, claro, pues, claro. Tocaba. Les decía, perfecta. ¿Algo más tendríamos, Ruth? No, bueno, como añadido sí que me gustaría invitaros a pasar un poquito más para abajo en el en Compañía Perfecta, en el Facebook. Sí. Porque, bueno, nos han puesto un lector, Eduardo otra vez, se llama. Nos ha puesto un corto de Meat Pack, que es de los creadores de Salman Pitt, que también hace tiempo que lo quiero poner. Pero al final siempre has visto los lectores y todo, me ganan. Eduardo otra vez. Sí, Eduardo otra vez. Sí. Y así lo podéis ver. Bueno, algún día quiero hacer también para que podáis ver Salman Pitt, que es de los mismos. Y la animación, la estética, son muy guapas. Bueno. Meat Bag. Sí, Meat Bag. Ah, vale, es este. Sí. Dice... Y un poquito más abajo también, de otro compañero nuestro, de otro compi perfecto, que nos ha puesto Thought of You. Que está muy guay porque, bueno, es una animación que aparentemente parece sencilla, así a base de líneas, como si fuera un boceto, ¿no? Pero la animación y los efectos que haces son muy guapos. Hay como un poco de baile, un chico y una chica, además, la animación de cómo interactúan, está muy guapo. Ah, perfecto. Para que... un añadido. Vamos a recomendarlo a los amiguitos y amiguitas que se lo miren todo, ¿eh? Los enseñarles que a lo mejor... van poniendo cosas, pero como quedan entre semana, claro. No las comento y digo, pues mira... Ahora nos cae cerquita. Quizá ahora mismo estén con un poquito de dolor de cuello de subir y bajar, ¿no? Sí. Con nosotros, pero vamos, que se lo miren tranquilamente en casita, que merece mucho la pena. Sí, es www.facebook.com/ciaperfecta, que también tienen Twitter, ¿eh? Que no se crean ustedes. Sí. Claro. Y, por supuesto, cualquier tipo de pregunta, sugerencia, pues la va a recibir Ruth directamente. Ah, claro. En tiempo real en Facebook. Cualquier cosa que se quiera, ahí estoy. Y además, esto entre nosotros, que no se entere nadie, Javi, Alicia Velasco, a Roger García, a Arigato Marín y a Jesús Francisco Ortega les gusta esto. Sí. Las cosas, por ejemplo, estos cuatro amiguitos. Ruth, que un besito muy grande, que nos encontramos la próxima semana. Vale. Pásalo bien. Un beso, chicos. Hasta luego. En Compañía Perfecta, la de cosas que nos muestra cada semanita y muy, además, interactivas. Ruth Martínez, desde su portal. No puede ser la radio 2.0, ¿verdad? Ya lo creo. Sí, señor. Estamos aquí ejercitando los deditos y el tecladito y el ratoncito y el pianito de Fermín, que ha empezado ya con la pieza habitual, con el nocturno de su querido y admirado Chopin. Sí, voy a decirle quizás después de Navidad que cambiemos la pieza. Seguramente. Porque tiene la partitura muy desgastada ya. Ha fruncido el ceño ahora Fermín, ¿eh? No sé yo si... Sí, pues Fermín te va a tocar la partitura, hijo mío, ¿qué vamos a hacer? Aquí manda Javi, Fermín. O sea, en esta sección manda Javi. Donde manda patrón ya se sabe. Y Sebas, que llega raudo y veloz, como siempre, con la bandejita y el Felipe V. Ahí está, sirviéndolo ya con el cubito reglamentario, el batín que lo tiene Javi, el fuego encendido desde esta mañana. Sí, por supuesto. Las zapatillitas, la alfombra y ahora le pregunto yo, Javi, ¿cómo estás? Pues como ves, muy importante. Te veo. Han pasado ya esta época de calor que hemos pasado, ya de nuevo... Y bajan de nuevo un poquito las... Claro, como debe ser en invierno, claro. Con tu batín, tu chimenea, una estampa invernal. Es lo suyo. Porque a ver qué haces con toda la leña que tienes acumulada. ¿Qué hago yo ahora con mis 67 kilos de leña que me he comprado? Perdón. Ahora hay que darle salida. Normal. Efectivamente. Pues vamos a por ello. La obra escogida esta semana es... La obra escogida es... Jejeje... Parece un... Jejeje no Kitaro. De Shigeru Mizuki. Muy importante también esta obra. También, sí, de hecho sí lo es. Pues voy a por mi cholec de chocolate. Sí. Dile que te ponga lo que quieran, que ahora ya. Ya entro yo con el Muchas tema. Gracias, generoso. Sí, no te preocupes. Bueno, Jejeje no Kitaro es la obra más conocida del autor nipón Shigeru Mizuki. El personaje principal, Kitaro, ha sido usado por el autor, por Mizuki, desde el año 50 y siempre se le ha dado un toque bastante siniestro. No en vano empezó a ser titulado como Kitaro del cementerio. Años después, en 1965, en pleno boom de las revistas semanales de manga, la editorial Kodansha se fijó en Mizuki para que creara una nueva obra para la Shonen Magazine, a lo que él respondió recuperando el personaje de Kitaro y suavizando sus características para que fuera apto para el público juvenil que leía la revista. El título siguió siendo Hakaba no Kitaro, hasta que, en el momento de adaptar la obra para la televisión, le pidieron a Mizuki que cambiara el título a algo menos siniestro, porque si no sería imposible conseguir un patrocinador. Así, Mizuki decidió ponerle Jejeje no Kitaro. Jejeje, bueno, para los que no lo sepan, yo no lo sabía, es la onomatopeya japonesa para cuando te dan un susto espantoso. Y además, casualmente, era el mote de juventud que tenía el propio Shigeru. Y bueno, se quedó así, y es el título con el que pasaría, pues, a la posteridad. La obra se desglosa en episodios autoconclusivos, que pueden tener entre 20 y 100 páginas, sobre varias aventuras vividas por Kitaro, el último superviviente junto a su padre, que es un ojo parlanchín y con patas, de la tribu de los espíritus. Kitaro es una especie de niño misterioso que siempre va con el flequillo tapándole un ojo, aunque en realidad debajo no tiene un ojo, tiene la cuenca vacía. Lleva también una chaqueta a raya amarilla y negra y unos zuecos de madera. No se sabe muy bien qué es Kitaro, puesto que a lo largo de la historia demuestra tener extraños poderes, como por ejemplo el de la regeneración, que lo hace inmortal. El caso es que el protagonista se ve inmerso en todo tipo de aventuras, en las que intervienen fantasmas, espectros, seres sobrenaturales y todo tipo de yokai del imaginario japonés. Yokai, también lo he mirado, esto que decíamos, es decir, los seres sobrenaturales de la imaginería de la historia de fantasmas de Japón. Normalmente Kitaro, pues su historia acaba ayudando a los seres humanos, aunque realmente estos se sienten repelidos por él. Esta obra ha tenido una enorme repercusión en Japón desde su aparición, y como suele pasar con este país, con este tipo de cosas, pues pronto tiene otras adaptaciones, ¿no? La última, además, se hicieron en formato de película con personajes reales, y fue hace tan solo un par de años, lo que ya pues nos da un poco a entender lo que es la longevidad de la fama de la obra, que parece que no cesa, ¿no? Ni qué decir tiene que esta obra, pues, altamente recomendable para todos los amantes del manga que aún no la conozcan, sobre todo para los seguidores de su género del pseudo-terror o de lo grotesco, que harán pasar un rato verdaderamente entretenido, además de ser una auténtica pieza clásica de donde han bebido numerosos artistas desde que se empezara a publicar hace ya la florera de más de 60 años. Uh-huh. O sea que tiene su historia acumulada, ¿eh? Tiene su historia, es uno de los clásicos, y sobre todo dentro de su género este del cómic de terror de este grotesco de Japón. Uh-huh. Santiago Giro, maestro, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa por ahí? ¿Qué te parece la obra escogida de aquí en línea? Bueno, no la conocía y me llama la atención porque es un género que a mí me interesa bastante, pero que la versión, vamos, los artistas japoneses de este género no los conozco. Entonces, uh-huh. Pues, sí que me ha llamado la atención. Pues es de Shigeru Mizuki, apúntatelo bien, ¿eh? Uh-huh. Sí. Para estos reyes santos ya sabes. Bueno, claro que es. Vamos a ver cómo se portan los reyes. Sí, o Papá Noel. ¿También? No, y, papá no será, ¿no? Y tal vez mamá tampoco, ¿no? Mamá está mal. Bueno, vamos a entrar con el consejito de nuestro querido maestro. Muy bien. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. Ay, la uva. Es el tío este, el maestro del Karate Kid de Shigeru Mizuki. Que lo sé yo, que me lo ha contado pajarito. Se ve que sí, el tío. Aquí hay uno que se lo ha creído, pero me lo acabo de inventar, amiguitos. Que quede claro. Bueno, Santiago. Bueno, yo voy a intentar emular a estos tres maestros que me han precedido, hablando hoy sobre las triangulaciones en la trama, en el desarrollo de una historia, ¿no? Bueno, este comentario que voy a hacer realmente no es mío, lo he sacado de un curso precisamente sobre guión de cómic de un autor que se llama Andrés Lomeña, pero me ha llamado mucho la atención y quería comentarlo porque, aunque es una cosa de la que se habla mucho, él lo expone de una forma muy muy clara, ¿no? Cuando hablamos de triangulaciones, ¿no?, nos referimos al efecto que provoca un elemento o una situación o un personaje en la relación existente entre dos personajes. Por eso se llama triangulación, ¿no? Uh-huh. Básicamente, yo creo que crear personajes es también entenderlo, para poder jugar, por supuesto, con todas sus posibilidades, ¿no? Las triangulaciones nos sirven para entender a los personajes que hemos creado. Y no es ninguna tontería lo que digo. Realmente, cuando uno crea un personaje, ¿no?, necesita entenderlo. Necesita realmente entenderlo. O sea, tú crees que sabes todo sobre él, pero para realmente ver que efectivamente lo sabes, tienes que ponerlo, que hacerlo jugar, tienes que hacerlo comportarse como un personaje, ¿no? Las triangulaciones sirven, por lo tanto, para trabajar no solamente el desarrollo del relato, y su coherencia, por supuesto, ¿no? Sino que lo que nos permiten básicamente es explorar el contenido del rato, es decir, ir más allá de lo que en principio habíamos pensado ir. Estas triangulaciones nos van a desvelar, ¿no?, cómo afectan a los personajes, pues, determinados temas, problemas, u otros personajes con los que en principio para nada habíamos pensado mezclarlos, ¿no? Uh-huh. Y también nos permite preguntarnos y encontrar explicación a por qué los personajes actúan de una o de otra manera, ¿no? Esta exploración es una parte muy importante de la trama, del relato, ¿no? Y se trata más que de buscar ideas, ¿no?, de encontrarlas a través de las triangulaciones, ¿no? Se trata más bien de ejercicios que te llevan a situaciones nuevas, en algunos casos serán situaciones extravagantes o situaciones que no serán útiles, pero en otros puede que sí, ¿no? Pues, bueno, por si sirve de algo, pondría un ejemplo. Mira, por ejemplo, suponemos dos personajes, Andrea y Nadia, estos son novios y están muy contentos porque van a pasar un día en la playa, ¿no? Sin embargo, pues ya de camino a la playa, resulta que a Nadia le da por recordar a Andrés su presunta infidelidad y él se enfada. Si os dais cuenta, aquí la aparición del tercer elemento, que son las supuestas infidelidades de Andrés, ha hecho variar la relación entre los dos personajes, que estaban muy contentos y muy felices los dos, y ha creado, digamos, ¿no?, una nueva perspectiva de ellos, ¿no? Uh-huh. Este mecanismo de triangulaciones es el más común que se utiliza para hacer avanzar una situación, ¿no? El tercer elemento, como os digo, no tiene por qué ser una persona. En este caso, por ejemplo, sí lo sería, porque sería una tercera persona en un triángulo amoroso, pero yo qué sé, podría ser que nadie le recordase a Andrés que tiene un examen final, ¿no? Uh-huh. No sé. El caso es que las triangulaciones casi siempre nos las planteamos como ejercicios previos a la escritura del relato. Y sin embargo yo creo que no tiene por qué ser así. O sea, yo creo que las triangulaciones pueden plantearse en el mismo momento en el que tú estás creando el relato, ¿no? Y son convenientes, puede que generen, que creen giros que te puedan ser útiles para desvelar una cosa muy importante del personaje, que es su carácter. ¿Por qué? Porque su naturaleza es lo que tú has dicho de él. Es decir, tú has creado un personaje con una determinada naturaleza, un personaje que tiene una edad, que tiene una, pero su carácter no lo conoces. Mm. Y las triangulaciones lo que hacen es desvelar este carácter del personaje, ¿no? Más allá de que una misma naturaleza puede generar, por supuesto, caracteres diferentes. Mm. O sea, nos aportan pistas, ¿no? Efectivamente, nos aportan muchas pistas sobre el personaje. Uh-huh. y sobre todo nos aporta una cuestión que es que nos aporta lo que del personaje desconoce el propio autor. Es decir, sí, las triangulaciones hacen que el autor se interrogue sobre aquellos aspectos del personaje que no había considerado. Mm. Claro, le da esa puerta de salida, claro, esa efectivamente. Sí, sí, sí. Y los ejercicios de triangulación realmente, cuando se plantean en los cursos de narrativa, no solamente de guión de cómics, sino de narrativa en general, ¿no?, son ejercicios muy interesantes a la hora de lo que digo, de dar carácter a los personajes, porque nosotros tenemos un personaje que aparentemente nos resulta un poco plano en la historia, bien, ponlo en una situación, ponlo en relación, por ejemplo, con su amante, o ponlo en relación con su madre o con su primo, ¿no?, digamos, ¿no?, y haz que entre medias haya una explosión de cualquier tipo, y evidentemente va a tener, necesitas que el personaje se comporte de una forma o de otra que ya no es plana. Ya. Y entonces, pues eso es un poco lo que nos hace, digamos, profundizar en los personajes. Hay personajes que realmente tienen un aspecto muy plano, ¿no?, en apariencia, pero precisamente estas triangulaciones, digamos, no se han dado sobre ellos y por eso aparecen tan planos. Incluso en la literatura universal, por ejemplo, el Watson de Sherlock Holmes, ¿no? Sí. Si os dais cuenta, Sherlock Holmes es un personaje muy complejo y Watson es muy plano porque sobre él casi nunca recaen las triangulaciones. Claro, es que no sabemos casi nada, es verdad. Claro, efectivamente. Solo sabemos, bueno, que es un doctor, no sé cuánto, pero sí, un personaje, sí, un poco anodino. Sí, sí, sí, sí, sí. Fantástico. Oye, pues qué consejo más redondo, ¿eh? Qué redondito ha quedado. Qué maravilla, me he quedado. A mí me ha alegrado ya el día. No es mío, es de don Andrés Lomeña, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, pero seguro que no lo explicaba también como tú. Pero también como tú, eso te iba a decir, ¿eh? No os lo iba a explicar el tal Andrés con todo el respeto, ¿eh? Por supuesto. Con todo el afecto, claro. Tengo un microverso, vamos a seguir jugando. Es un microverso que, advierto, está cerrado este. Este lo tengo cerrado. Os voy a dejar un final, una opción a los dos. Dos gallifantes para Javi en las últimas semanas acumulados. Cero gallifantes. Santi Girón. Sí, a ver si le pillo la delantera. Y si no dais en la diana, yo cerraré el verso después, ¿vale? O sea, que quedas con lo que tú has escrito previamente. No, hombre, si es posible, sí. Pues es que si das con lo que yo he escrito, es que te monto un piso mañana, Javi. Vale, guay. Te lo digo así de claro, ¿eh? Vamos a por él. Vamos a por él. Hoy son las triangulaciones, las estrellas invitadas al consejo semanal. Que no son los pasecitos de los buenos jugadores del equipo azulgrana desde la ciudad condal. Que estas son otras cositas que permiten explorar el contenido encontrado, cómo actúan en el relato, entre sí o tal vez no. Ahí lo dejo de momento, amiguitos. Momentos de gran confusión ahora. El mundo se paraliza. Es que me he perdido la rima. ¿Te has perdido la rima? Pues muy mal. ¿Puedes repetir lo último? Venga, voy a repetir el último. Es que la rima me ha dejado descolocado. Estoy buscando la rima. Que no sirva de precedente, ¿eh? Voy a repetir. Venga. Es que de verdad es que no puede ser, ¿eh? Bueno, desde el principio, venga, me habéis caído bien. Hoy son las triangulaciones, las estrellas invitadas al consejo semanal, que no son los pasecitos, insisto, de los buenos jugadores del equipo azulgrana desde la ciudad condal. Estas son otras cositas que permiten explorar el contenido encontrado, cómo actúan en el relato entre sí o tal vez no. Ay, tiene que rimar con encontrado. O con cositas, ¿eh? O con cositas. Abierto, sí. Es una rima abierta. ¿Os rendís? Sí, yo me rindo. Pues ya está. Me llevo el gallifante esta semana. Sí. Y repito el último ya de gran final, amigos. No sí. Se vayan todavía. Decía que permiten explorar el contenido encontrado, cómo actúan en el relato, entre sí o tal vez no, las tramas y personitas. Que me rima con cositas. Un poco forzado, pero bueno, sí. Bueno, ha sido el microverso interruptus de la semana. Con marcha atrás incluida. Santiago, la semana que viene. Otra estrella de Navidad, estoy tomando ahí anís o algo. La semana que viene ya te invitamos al polvorón. Sí. Y a la copita de anís. Un abrazo. Un abrazo, Santi. Un abrazote grande. Hasta luego. No lo hagas. Pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Pues venga, vamos que nos vamos a por el concursito, el gran final. Vamos a regalar cositas, concurso, que como todo el mundo sabe de Comió el Cine, y que, bueno, vamos a decirlo una vez más, aunque creo que ya no hace falta presentación, es un concurso en el que se pincha un audio de una película. Nunca mejor dicho lo de pincha. Sí, y bueno, se trata de adivinar de qué película se trata, siempre está basado en un cómic. Y bueno, si lo sabéis, pues no tenéis más que bueno, llamar en principio a la radio, que es la vía más rápida, y obviamente tenéis más posibilidades, que es el 950 30 30 00. También podéis escribir un correo electrónico a info.laduna@gmail.com o a díasderadio@candilradio.com. Habrá otra forma de contactar que luego la dirá Antonio, si también tenéis la solución. Y si la adivináis, tenemos premios. Los premios son muy suculentos. Son suculentísimos. Son dos números de La Duna. Sí, señor. A elegir. Dos entradas para el Cine Monumental. Correcto. Para que vayas cuando quieras, con quien quieras. Efectivamente. Y como quieras. Así somos de chulo. Claro. Y además, no solamente eso, sino que te vas a llevar en exclusiva un cómic del profesor Epsilon en su edición digital. Esto lo patrocina Joma Bertramente, que es el autor. Que es una gozada, además. Que es una gozada. De lo mejor que se puede leer en cómic blanco, prácticamente en el territorio español. Perfecto. Pues la semana pasada el acertante fue novedoso. Sí. Tienes el nombre por ahí tú, ¿no? Tengo su apodo. El apodo, el mote en el Super VIP. Super. Super VIP. Super VIP. Así que si nos estás escuchando, Super VIP, pues que enhorabuena. Enhorabuena, que te ha ganado toda esa ristra de premio. También te digo, Super VIP, que has de darnos tus datos reales, ¿vale? Sí, no solemos dar premio en Telequia ni a Nick de, claro, Internet, así claro. Que nos tendrás que dar tus datos reales. Y esta semanita, atención, abran bien los oídos, las orejas, porque suena así la peli que hay que... Un segundo, habría que decir que la película con la que ganó Supervivir era Batman de 1989. Ah, es verdad. No había por ahí otros concursantes que han dicho, bueno, ¿y por qué agradezco yo? Batman. Porque era Batman de 1989. Correcto, que no valía Batman solo, había que decir el año. Efectivamente. Vale, vale, perfecto, bien aclarado. Pues vamos a por el cortecito. John, ¿por qué has hecho eso? Sabes que el coche no es mío. Te dije que lo retiraras. Sí, me dijiste que lo retirara, pero no que ibas a tirarme encima un espejo de 100 kilos con un demonio cabreado de mí. Lo hubiese retirado un poco más lejos. Alvarado. Ya, John, gracias. Sé a dónde iba. Pues conciso, ¿eh? Breve, conciso, claro, breve. Al grano. Y muy revelador, yo creo. Yo creo que también, ¿eh? Sí. Fíjate, iba a dar una pista, es que no la voy a dar. Bueno, ¿por qué no? Sí, ya se hace canalla, así que... Dala tú, venga, da. Dala tú. ¿La doy yo? Venga, sí. ¿Cómo te gusta hacer triangulaciones de balón? Me da la risa a mí. Bueno, una pista es que esta película... Voy a dar una pista a lo tonto. Esta película tiene menos de 10 años. Venga. Es que era tan fácil el audio que... Es una gran pista esta, yo creo que sí. Pues nada, a llamar, a comunicarse con los vehículos habituales del planeta Duna y a ganar esta semanita cualquiera de los premios. En el segundo de 4 a 6 recibiré disfrazado de almendro. pero no con una caja de turrón, sino como un almendro de verdad. Almendro, claro, es, vale. Es metafórico, ¿sabes? Que vuelve va a casa. Va a ser una cuestión temática de aquí hasta final de Navidad. Un día de muñeca de famosa, un día de... Estaría muy guapo. Y del lobo, algún día. Oh, del lobo. Qué gran turrón. Sí, señor. Sí. Y nos vamos con el disco dedicado, además, especial esta semana. Pues sí, como no podía ser de otra manera, nos vamos con un disco dedicado a Enrique Morente, que como todo el mundo sabe, pues tristemente ha fallecido hace unos días. Y bueno, la canción es Ciudad sin Sueño, de Enrique Morente y Lagartija Nick, que hicieron aquel gran disco de Omega del año 96. Sí, señor. Pues nos vamos agradeciendo, como siempre, a Santi Girón, a Ruth Martínez, a Antonio L.A., a los amiguitos y amiguitas de Moviola, a Argaravie, que llegará la próxima semanita muy navideño él. Nos ha dicho que apuntemos el 7 para el gordo. A Juanma Beltrán, nuestro dibujante con maletas. A Felipe Quinto. La verdad que somos la tira, ¿eh? Sí, somos un montón. No acabemos la radio. Fermín, a Sebas. Verónica y su perro. Verónica y su perrito Pimpín. Y a Mirinda, que es la vida oficial. Así es. Y a Javi Sánchez, claro. Claro, Antonio Almez, ¿cómo no? La semana que viene más. Hasta luego. Vendrá la iguana viva a morder a los hombres que no sueñan. Duerme, despierta. Que huye con el corazón roto.